que van a hacer. Una de ellas acá en Villa Allende va a ser la caminata, como decías, Tucu, en nuestra reserva, Supaj Ñuñu. Y para hablar de esto, ya la tenemos del otro lado de la línea, Agostina García. Ella es integrante del Consejo Municipal de Ambiente. Buenos días, Agos, ¿cómo estás? Buenos días, Cari. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, acá en este viernes de feriado tratando de graficar todas las actividades que se van a estar realizando y una de las más importantes, y te diré que hasta la más linda a mi gusto, digamos, personal, es esta caminata a la reserva que van a realizar mañana. Exactamente, sí. Mañana, bueno, con el Consejo de Ambiente realizamos esta actividad justamente para que la gente de Villa Allende, de las ciudades vecinas, conozcan la reserva. Hay mucha gente que se ha sumado a la lucha de la protección, pero todavía no tenía la posibilidad de ir. Bueno, que organizamos mañana una caminata, nos vamos a juntar a las 10:30 ahí en el polideportivo, en la estación Golf, uh-huh. Y de ahí vamos a partir hacia la reserva, vamos a dejar los autos y vamos a hacer una caminata que es de dificultad baja, va a ser todo por el camino público San Fernando, así que bueno, va a ser una muy linda actividad. Mañana está, va a estar hermoso el día, no hace tanto frío, así que pueden venir con los niños, niñas, niñas, así que bueno, los esperamos a todos, esperemos que se sume la gente para empezar a conocer, para saber lo que defendemos. Uh-huh. Qué interesante eso, porque no es una caminata por el simple hecho de hacer alguna actividad física, sino realmente de reconocimiento, ¿no? Porque si hay algo que ustedes dicen, y lo veo también en el flyer de invitaciones, lo que no se conoce, no se cuida. Exactamente, exactamente. Uno cuando la ve en la reserva, hay mucha gente que nos ha hablado, que ha ido hace poco y ha quedado impactado porque vamos a recorrer justamente la zona donde la niñera quiere dinamitar en sus nuevas etapas de explotación. Uh-huh. Entonces, estar parados en el lugar donde vamos a estar parados, reconociendo lo que la flora, la fauna que vive ahí, eso tiene un peligro inminente de desaparecer. Uh-huh. Entonces, es esto, ¿no? Tomar conciencia y empezar a luchar y a proteger la reserva, porque es totalmente necesario para nuestra calidad de vida. Uh-huh, sin duda. Agos, bueno, ahí en la invitación también hablan de que se van a estar recorriendo sitios patrimoniales e históricos. ¿Querés contarnos un poquito de eso? Exactamente. Queremos, la idea es llegar, por ejemplo, hasta la pasando el cuarto vado, donde están las bases del cable carril de la década del 20 y donde hay morteros de los pueblos originarios que habitaron la reserva. Así que vamos a estar haciendo toda esta caminata, si podemos llegar a donde están las acequias de la casona, que es de del campo de los Ocampos, uh-huh. También está planeado, así que vamos a estar reconociendo toda la carga cultural, natural, patrimonial que tiene nuestra reserva para justamente cuidarla. Uh-huh, exacto. ¿Cuánto tiempo prevé que vaya a ser la caminata? ¿Qué tienen que llevar los que se sumen a la actividad? Preveemos que vamos a estar llegando a la reserva a las 11:15 de la mañana y más o menos hasta la 1:30, 2. La idea es que lleven agua, algo para picar, vamos a hacer un picnic mientras estemos reconociendo y hablando, contándoles a la gente los peligros y la importancia de la reserva. Vamos a comer algo, así que algo livianito, sanguchito, fruta. Uh-huh. Es importante llevar gorro porque a pesar de que estamos en invierno el sol pega fuerte, así que para evitar insolaciones, pero que más que nada decirle a la gente que va a ser una caminata tranquila, vamos a ir a ritmo despacio, así que no necesitan un calzado especial, zapatillas deportivas, vamos a recorrer el camino, así que va a ser bastante fácil. Uh-huh. Acá nos está llegando mensajitos de una oyente que pregunta si se puede ir con mascotas. Se puede ir con mascotas, pero va a tener que tener una correa. Claro. Uh-huh. Porque libre las mascotas no, porque recordemos que hay fauna nativa en la reserva y bueno, no están muy acostumbrados la fauna a que haya, bueno, perros, supongo que se refiere a un perro. Uh-huh. A veces, qué sé yo, las perritas las pueden correr, entonces bueno, no queremos perturbar a la fauna. Sí. Y tiene que ser con la correa puesta. Correa, y me imagino que también alguna bolsita o algo para poner. Sí. Eso también tenemos, uh-huh, para todos en realidad, lo de, sí, la bolsita, porque lo que llevamos nos lo traemos de vuelta. Bueno, la verdad que más que interesante la caminata que van a estar realizando, porque es resaltar esto, ¿no? Nuestro patrimonio y empezar a reconocer lo que tenemos, empezar a valorar lo que tenemos para poder defenderlo, ¿no? Teniendo conciencia de lo que realmente vale. Así es, así es. Vamos a realizar otras caminatas más adelante. Esta es la primera para que la gente ver que la gente se va acostumbrando y bueno, empezar ya a diagramar las próximas caminatas con, bueno, en conjunto con el Consejo de Ambiente, y también lo queremos hacer con la Secretaría de Ambiente para una instalación de cartelería, para que, bueno, ya empezar a pisar también, que el municipio empiece a pisar un poco más fuerte en la reserva. Claro, que se involucre un poco más. Exactamente, sí, sí, es que, lo que estamos buscando. Que hablando de eso, Agos, bueno, ya fue designado el director de la reserva directamente, Supaj Ñuñu, que obviamente corresponde al área de la Secretaría de Ambiente. Sí. Está a través de la ordenanza que se promulgó, está dentro de la reglamentación de que haya una persona encargada puntualmente de la gestión de esta reserva y del cuidado de esta reserva, es Patricio Acuña, el director designado, y bueno, sabemos que vienen manteniendo reuniones con él. Contanos un poquito sobre cómo se están dando. Sí, a nosotros, como concisamente, nos informaron una reunión junto con la intendenta, el señor Crespo, Mancilla, Máximo Mancilla, el director de la reserva, el señor Acuña, la presidenta del Consejo es Elena Guerin y el secretario de Ambiente, Carmona. Nos lo presentaron. Patricio Acuña, tengo entendido que tiene, hace más de 20 años que trabaja en la municipalidad. Es un empleado municipal. No sé, no te podríamos decir si es bueno o malo para el cargo, porque sinceramente no lo conocemos. No sabemos si tiene una trayectoria en materia de ambiente como para poder decirte si es el idóneo para el cargo. Sí, va a las reuniones, se lo muestra comprometido, y bueno, esperamos que así lo sea. Nosotros, bueno, en esta reunión que tuvimos con la intendencia, estuvimos hablando sobre la reserva, estuvimos hablando sobre esto de que a la cantera ya se le ha terminado el material para extraer en donde está ahora, y está presionando cada vez más por el... No sé, ellos no le dicen cierre el camino a San Fernando, porque ellos le dicen el cambio de traza, que es lo que quieren hacer, un cambio de traza del camino. Que es algo que quedó muy importante, que quiero que la audiencia se lo lleve, es que nuestra intendenta dijo, si la provincia de Vialidad dictamina que el camino es privado, la municipalidad no se va a meter. O sea, que a pesar de que es un ejido pretendido en Villa Allende, que a pesar de que hay una ordenanza que establece la prohibición de la minería en Villa Allende, la municipalidad no se va a meter. Entonces es algo que, por eso es la necesidad absoluta de que la comunidad, la sociedad de Villa Allende se junte y sepa, y le hagamos saber a la intendenta, que aunque Vialidad diga que es privado, cosa que no lo es, la municipalidad tiene que decir, no, acá no se va a explotar esta reserva porque está dentro de mi ejido pretendido, porque tengo una sociedad atrás que me avala en este pedido. Entonces necesitamos una postura más fuerte del municipio contra la... Porque todos sabemos que la provincia va a querer dinamitar esa parte. No, no es una provincia muy amigable con las reservas naturales. Está dentro del top 10 de las deforestaciones a nivel Latinoamérica. Entonces... sí o sí necesitamos que la sociedad se involucre para decirle al intendente, no, yo estuve en la reserva, yo conozco esto, hay esto, esto y esto, no la van a dinamitar. No te vamos a acompañar si la vas a, si estás pretendiendo que esto se dinamite. Entonces, bueno, es todo esto dentro del marco de esta actividad, por eso es la necesidad, va a haber otros, por supuesto, pero la necesidad de que la gente se sume. Suena un poco contradictorio, decime vos cuál es tu postura o qué ves vos, hago sobre esto, pero Digo, hay una ordenanza que muestra en algún punto un compromiso, hay una ordenanza que fue promulgada, hay un director que fue designado por parte del Ejecutivo. Digo, esto sonaría que realmente hay un compromiso desde la municipalidad, pero sin embargo, en temas tan sensibles y tan importantes como la explotación minera en la reserva, marcaría lo contrario, ¿no? Con esta actitud de decir, bueno, no, si esto pasa yo no me meto. Exactamente, eso es lo que nos dijeron es, bueno, pero la prefactibilidad que se le dio a la minera fue anterior, fue en el 2014, está bien, es una prefactibilidad, pero entonces uno tiene que presionar para que el camino se declare público, porque recordemos que en el 2019, cuando fueron las grandes movilizaciones en defensa del camino, salió el legislador Pesa a decir, no, ya lo vamos a declarar, va a salir en el boletín oficial, y no y lo hicieron. El Consejo Deliberante en este momento mandó un pedido de informe de habilidad que no se contestó y tampoco se pidió que se conteste. También 2020 fue pandemia, pero 2021 y ya las cosas medio que se normalizaron y ahora en el 2022 están completamente normales. Como para empezar a presionar y decir la vialidad, che, te mandé hace 2 años un pedido de informe, ¿por qué no me lo contestás? Más siendo ahora intendenta la que era en este momento presidenta del Consejo Deliberante. Quien pide el informe, en entonces, cierta forma, ¿no? Exactamente. Es por eso, sí es un compromiso, esta la dirección de la Reserva, está trabajando en el plan de manejo y plan de gestión la Universidad Provincial de Córdoba. Al frente está el profesor Lady Tamón y Cristina Schneider, que son personas súper reconocidas en el ámbito de ambiente, en súper buenas manos. Pero tenés una cara y después tenés la otra. Y la otra es preocupante, porque la minera sigue avanzando. La gente que va y llega al tercer vado del camino San Fernando, ve cómo la tierra empieza a bajar cada vez más y es inminente el cierre, el cambio de trazo es inminente si a la minera no se la frena ya. Hago, te pregunto, porque lo hablamos también un poco con Patricio Acuña, el director de la reserva, y él nos decía que este avance que pretende el Gran Ombú con su actividad minera, en realidad, bueno, vos también lo mencionabas recién, está autorizado de antemano por parte de la Secretaría justamente provincial, y que en eso nos informó de que en realidad el municipio no puede hacer nada, tomar acciones, porque ya es una autorización previa a la normativa municipal. ¿Realmente nos quedamos sin herramientas para eso? No, nunca estamos sin herramientas para eso. A mí me cuesta creer realmente que un municipio tan fuerte como Villa Duende, que ha crecido tanto en los últimos tiempos en que ellos han estado a cargo de que ha crecido tanto y es uno de los eslogans que tienen, no tengan las herramientas legales cuando sí las hay para frenar una minera. ¿Por qué? Porque hay pruebas del que caminos públicos desde el año 1800, porque hay pruebas de que hay sitios patrimoniales, culturales, naturales de gran reconocidos por la misma Secretaría de Cultura de la provincia de Córdoba, porque se está infringiendo la ley nacional y provincial de bosques, porque toda esa es zona roja, porque hay bosques de orcos quebrachos que tienen aproximadamente 300 o 400 años. Entonces, que nos digan a nosotros que no tienen las herramientas legales porque tiene una prefactibilidad del año 2014, a mí me parece como que no. Es como decir, bueno, ya está, yo ya no puedo hacer nada. No, bueno, peleemos un poquito más. Peleemos porque justamente es esto. Tengo una sociedad que me está avalando. Claro, hay una comunidad comprometida. Exactamente, es lo que le dijimos a la intendenta. Ustedes han visto las marchas multitudinarias que hemos tenido hacia el camino, hacia la cantera, diciéndole que a la comunidad que no quiere que la minera avance. Es una reserva natural, es una reserva que está dentro del menos del 3% de bosque nativo que le queda a la provincia de Córdoba. O sea, no estamos en una situación que nos podemos dar el lujo de, bueno, sí, que estén dinamitando. ¿Por qué? Porque la minera dentro de esta reserva es dueña de 1.100 hectáreas. Ahora van por 110. Cuando se creó la reserva dijeron, no, nosotros explotamos esto y ya nos vamos. Ahora van por 110 más. Y después van a ir por otro 110. Nunca van a parar, porque ellos no quieren parar, es una fuente de dinero para ellos, no van a parar. Entonces necesitamos un municipio, a unos gobernantes realmente comprometidos en defender lo que la sociedad está pidiendo que se defienda. Sin duda. Bueno, Augusto, agradecemos este rato con Radio Nexo. Les deseamos muchísima suerte con esta caminata que, volvemos a repetir, no es simplemente una caminata, no es ir a hacer una actividad física a la reserva, sino justamente reconocer nuestro patrimonio para después defenderlo, valorándolo mucho más de lo que ya lo valoramos. Exactamente, Cari. Bueno, nos esperamos a todos, para que se sumen y, bueno, los esperamos mañana en el polideportivo para partir hacia la reserva para conocer lo que hay que defender. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias por el espacio. Un beso grande. Que anden muy bien. Hasta ahí, bueno, ella es Agostina García, es miembro de la comunidad... Me perdí. La Comunidad Municipal de Ambiente con esta actividad. El Consejo de Ambiente. Consejo, perdón, Municipal de Ambiente con esta caminata por la reserva de Villa Allende Supac Nuño, que va a ser mañana 18 de junio. 10:30 se reúnen desde el Polideportivo para salir a la caminata a la reserva. Una actividad que, recién lo decía vos, prevé que sea hasta las 13:30, 14 horas. Bajo el eslogan, lo que no se conoce no se cuida.